prensa hablando de tragedia. Y aprovechó a pegarle a los sindicatos docentes, a los que estigmatizó políticamente. Aprovechó la conferencia para violar la Constitución y al menos 3 leyes nacionales, diciendo que le daría un plus de 1.000 pesos por única vez a los maestros que no se hubieran adherido al paro. En las sombras, iniciaba una cacería de maestros huelguistas que recuerda a la última dictadura. Calladita, mandó a la policía a cada establecimiento escolar a relevar qué maestros estaban cumpliendo con sus tareas y cuáles no. Si crees que una estrategia es provincial, te equivocás. Es una orden del gobierno nacional que mandó a hacer lo mismo en todas las provincias gobernadas por el PRO y aliados. El gran desaparecido es Esteban Bullrich, que sigue sin dar la cara. ¿Se habrá ido al recital de Olavarría y estará volviendo a dedo mientras disfruta de la incertidumbre? El ministro Bullrich también está violando la ley de financiamiento educativo, pero es más pillo que Vidal y se esconde. La gobernadora fue más lejos aún. Solicitó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que estudie cómo quitarle la personería jurídica a los sindicatos docentes. ¿Acaso te sorprende? ¿Qué podías esperar del hijo del sindicalista Jorge Triaca, que en plena dictadura salió a bancar los trapos de los milicos enfrentándose a Saúl Ubaldini? ¿Nos vamos a olvidar que Jorge Triaca, padre, en 1985 declaró como testigo en el juicio a las juntas, negando tener conocimiento de la existencia de desaparecidos? Al igual que su padre, Triaca hijo es cómplice en un plan sistemático tendiente a eliminar del mercado laboral a la mayor cantidad posible de trabajadores, condenando a los argentinos a la pobreza e indigencia. La fortuna que heredó, sus caballos de carrera y sus oropeles, están tan manchados de sangre y mierda como los lujos de Ernestina o los de Macri. Son chanchos finos, eso sí. Se revuelcan en la podredumbre de niños muertos o desnutridos, mientras chillan por televisión que los están cuidando. Mientras todo esto pasaba, Macri te endeudaba por 1.500 millones de dólares más. El Ministerio de Desarrollo Social estaba sitiado por trabajadores de la economía popular a los que les quieren imponer interlocutores, creando un Consejo de Políticas Sociales que dirigirán, obviamente, ellos, para que veas qué dialoguistas que son. Unas cuadras más lejos, trabajadores del INDEC tomaron el edificio porque hace 4 meses que no les pagan. Y mientras te hablan de la posible vuelta de la hora 12, te van a dar un plan de 48 cuotas para pagar la luz. Y te juro que no es chiste. Hace 2 años comprabas electrodomésticos en 12 cuotas. Ahora Macri te da un tarifazo tan brutal que necesitarás 48 cuotas para pagar la luz. Y así, mientras te van robando derechos adquiridos, te meten la opereta de Bonelli sobre el español Felipe González y una supuesta declaración que aparentemente nunca existió. Durante horas y días te hablarán de eso, mientras te ocultan que ayer oficializaron el robo de 135 rutas aéreas que compiten con tu aerolínea de bandera, y se las dieron a 4 desarrapados que no conoce nadie, que tienen un capital de $6.000. A vos te ponen a hablar de la cuota del colegio de Antonia, pero sin decirte que el almuerzo y la merienda de este mes de marzo en el colegio Jean Mermoz cuestan 126 pesos diarios, la misma cifra que Vidal manda a un colegio para alimentar a 10 pibes, tengan la edad que tengan. Dicen proteger a los niños y estar preocupados porque los quieren en las aulas, y los docentes tienen la malvada idea de pedir un aumento de sueldo justo en este momento. Ellos piden el aumento con la excusa del aumento de los tarifazos, de luz, gas, transporte, comida. Qué insolencia, ¿no? Pero además, estos impertinentes maestros exigen condiciones dignas de trabajo, con aulas donde los techos no se caigan sobre las cabezas de los chicos y no se inunden cuando llueve, que tengan baños, que tengan agua. A los niños que dicen proteger les sacaron las notebooks, el programa Conectar Igualdad, el programa Progresar y el programa Argentina Sonríe. Dejan sin trabajo a sus padres, obligándolos a una vida de miseria y comederos barriales. Te hablan de la cultura del trabajo, mientras destruyen la industria y el empleo, obligándote a vivir de la caridad, aun cuando te hayas jubilado. privan a los niños de la salud al imponer un sistema de cobertura de salud que les privará de remedios si sus padres no pueden pagarlos. Les pagan 36 mil pesos a periodistas de los que muchos creen que son independientes, para que hagan la vista gorda. Y por tan poquito se venden, para que no te resistas a la masacre social que están haciendo. Abyectos miserables que están amarrocando sobre el suplicio ajeno. Cobardes mercenarios que se hacen los mudos mientras venden el país. Con la brutalidad de la persecución política y judicial, los buenos modos en TV y las maniobras distractivas, se están llevando el país en andas. Desde arriba, mientras pagan para comprar silencio, hablan y sonríen en cámara, se muestran pulcros y siempre amables, mientras clavan sus infectas garras en el tejido social, destruyendo cada hebra del delicado entramado que sostiene un país. Pistones de un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías de una noche atrás, besos por celular, las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la tensión, proyectos de un nuevo espagueti del rock, cíclope de cristal. Aquí, sábado 18 de marzo, esto es La Hora Sin Sombra. Arrancamos con Débora y nos falta uno, que es Marcelo, que debe andar trabajando en este momento y no pudo venir. Así es. Que lo primero que voy a hacer es dar nuestro medio de comunicación para que se comunique con nosotros y después arrancamos bien el programa. Vamos a saludar igual, ¿no? ¿A quién? Y al invitado. Espere, no se me apure. Como mínimo, hay que saludar a la gente. Saludemos a Malu. Hola, Malu, ¿cómo estás? ¿Todo bien ahí en la operación? Vamos a saludar a todos. Hola, Gustavo. Hola, Débora, ¿qué tal? Estuvimos aquí a la licenciada en comunicación y especialista en problemáticas sociales infantos juveniles, Vanessa Salgado, que nos va a hacer compañía hoy en el programa durante las 2 horas para hablar un poco de dónde viene ella, del colectivo No La Baja, sobre todo, y bueno, de algunas problemáticas de los que investiga. Está Malo en la operación técnica. Mi nombre es Gustavo Miedo, o Paula, depende. Depende de quién lo diga. Sí, depende de dónde me miren. Y bueno, hoy es un día hermoso, ¿no? Está muy lindo. ¿Cómo está raro, porque está, si te pones a la sombra tenés frío, si te pones al sol te morís de calor. Yo antes de entrar acá, para que sepan, me fui a comprar una remera porque dije, si tengo que estar todo el día así vestida, hoy no. Te viniste como para invierno polar. Me vine como para otoño, porque bueno, uno sale a la mañana allá en el conurbano, hace frío. Bien, y para comunicarse con nosotros es el 951-3139, ahí es una línea directa, lo repito. 4951-3139. Nos pueden WhatsAppear mandar SMS al 15-57-65-27-68. Lo repito, 15-57-65-27-68. Por mail también nos pueden comunicar a lahorasinsombras2017@gmail.com. Y en Facebook nos encuentran por La Hora Sin Sombra. Así que bueno, le damos inicio a este programa. Muy interesante la editorial, Débora, y cómo nos venden Espejo de Colores, ¿no? Cómo nos van cambiando. ¿Vos te diste cuenta cómo nos van guiando y nos van llevando a cualquier cosa para que hablemos de cualquier cosa menos de lo que realmente pasa? Hoy la nota de la semana, veníamos hablando afuera con Débora y venía siendo la nota de Bonelli, ¿no? Esto de Felipe... Felipillo y... Sí, las dos cosas, porque la verdad que cada tanto viste que te meten el indio. Claro, y veníamos hablando y se nos pasa prácticamente desapercibido que en realidad se aprobó el DNU de donde Macri blanquea toda su plata con sus testaferros, ¿no? Testaferros de su familia. Calcaterra le vende a Midlin, que dice que no estaba fundido y ahora le compra a IEXA, con la deuda que le perdona Macri. Claro, la que le vamos a pagar nosotros, pero en realidad no se la perdona. Y eso es un error que estamos cometiendo al comunicar. No le perdona la deuda, la transfiere al pueblo argentino. Le estatiza la deuda a las eléctricas. Son 19.000 millones de pesos... que en el presupuesto que votaron, no todos, pero muchachos, salió del Congreso, ¿sí? Bueno, sí. Y del Congreso también salió lo que decías recién, el DNU, la comisión de DNU, está conformada, en su mayoría son gente que supuestamente son del Frente para la Victoria, y ayer le aprobaron que él pueda blanquear los familiares de los funcionarios. Sí, es decir, que han hecho una amnistía fiscal para todos los que estaban lavando dinero en este país. Eso por un lado, y después tenés, bueno, la venta de IEXA también. Que ahora, en algún momento voy a leer la nota, porque estuvo hablando el primo pobre de Macri, haciendo declaraciones. Es el primo pobre, porque no tenían el mango. Pero es así, es el primo pobre. Sí. Y que ahora, multimillonario, obviamente, que encima tiene un sueldo, ¿no? Es raro un preempresario que tenga un sueldo en una empresa. Bueno. Pero bueno, qué sé yo. Detalle que pasa. De alguna manera hay que pagarle a los directivos. Detalle como empresas. El de Oderbech. Bastante bien que tiene un sueldo, entonces paga cargas sociales. Y otra cosa que pasó también importante fue en el Correo Gate, ¿no? Donde Macri... Por eso... Todo el mundo habla de Bonelli, de que Cristina puede ir presa, toda movida. Mientras tanto nos pasaron hasta ahora 4 o 5 elefantes. No lo vimos. Estoy contando así de los que me estoy acordando, porque me estoy tratando de informar muy poco, porque... Es inhumano. La verdad que... No, es que necesito ver. Entonces, es inhumano. Y bueno, y este es otro elefante más que ha pasado. Y la verdad que... Es abrumador, ¿no? Porque encima lo tira 120 días, que es para después de las elecciones. O sea, ¿qué va a pasar si pierde las elecciones? ¿Qué va a pasar? Será terrible. ¿Qué va a pasar con estos jueces que hoy están tan proactivos y cuando pierdan las elecciones quizás se pongan proactivos por otro lado? No, o le agarre cierta pereza. No, ellos, mira, cuando ellos son activos, ellos siempre han sido activos para el mismo lado. Sí. La disimulan, te cajonean una causa por ahí, y bueno, tardan un poquito en sacar el expediente, pero siempre han sido activos para el mismo lugar, que es el poder concentrado de empresarios, ya sea corporación mediática o la corporación judicial, que de repente empieza a accionar para conseguir algo por otro lado. A mí me llamó la atención, la verdad, lo de ayer, de hacer un acto donde querían vincular a Nisman con el atentado a la embajada. ¿Y cuál es la relación? No sé, que Nisman era judío. Vivía cerca. No sé, en todo caso hubiera estado interesante que nos contaran cómo cobraba del Estado de Israel y a través de qué cuentas, pero eso no lo dijeron. Ellos lo que dijeron era, pobrecito Nisman. Bueno, obviamente ayer se cumplió 25 años del atentado a la embajada de Israel. Y seguimos sin saber cuántos muertos son. Eso también es una. Eso es lo peor de todo. O sea, volaron una embajada en nuestro territorio y al día de hoy hay gente que sigue diciendo que fueron 29 muertos. Es territorio de ellos, igual. No. La embajada es territorio. Los muertos en la embajada, los muertos fueron muy pocos. La mayoría son los que estaban fuera. Y de eso no se encargó nadie, porque como el atentado había sido dentro de la embajada, entonces la Corte Suprema se arregló con el Estado de Israel y le permite al Servicio Secreto Israelí retirar incluso pruebas, porque como es territorio de la embajada, no es otro país, no te puedes meter. Entonces ellos dejaron que el Servicio Secreto se lleve cosas, haga la limpieza de escombros, haga todo. Mientras que vos tenés, por ejemplo, había un cura que falleció, que estaba al lado en el colegio de enfrente, hubo chicos heridos del colegio de enfrente, hubo más de 300 heridos en ese atentado, hubo fallecidos en un geriátrico que estaba al lado, hubo un taxista que pasaba en ese momento que explotó y falleció, y el hombre solo manejaba un taxi. O sea, no era personal de la embajada, no tenían nada que ver con la embajada, pero esas muertes tampoco se investigaron. Que ese es uno de los graves defectos que tiene nuestro Poder Judicial. Es que, bueno, esto es mi jurisdicción, lo lamento, acá no entra nadie. Pará, lo que pasó de la vereda para allá es problema de todos los demás. Sí. Y es un atentado, es un tema federal. Sí. La justicia federal debió haberlo investigado. Sí, exactamente. Y además, venía leyendo, ayer me había pasado Juan Salinas las notas que había publicado. La verdad que es llamativo, ¿no? Cómo actúa... Como los servicios secretos y los servicios, sobre todo, no secretos, sino el Estado de Israel trabaja sobre su propia victimización, en parte. Dicen que por favor hables más fuerte, no te acerques al micrófono. Sí, bueno. Y bueno, venía pasando esto también, y es importante también recordar que esto que decía, yo no recordaba. Como que faltaba gente. O sea, te pasa, ¿no? Te pasan cosas. Otra cosa también que pasó en la semana que fue que la CGT de Massa puso fecha de. Puso fecha, poné la fecha, ¿no? Sí, lo que dijeron fue. Bueno, ahí la puso. Bueno, está bien. El 6, ¿les parece bien al 6? Bueno, al 6 nos quedamos todos en casita, tomamos mate, comemos unas ricas medialunas. Algo dominguero, ¿no? Sí, es un paro dominguero. Yo creo que, bueno, más allá de eso, creo que es importante. Me hubiera gustado una movilización. Pero bueno, la última que hicieron no le fue muy bien. No, pero no la quieren... CTA lo va a hacer el 30. Sí. La CTA... se adhiere también al paro del 6. Claro. Eso salió anoche. ¿Sí? Pero no me imagino, yo creo que asustados por lo que pasó la otra vez con la movilización que no querían hacer y la tuvieron que hacer. Asustados porque la gente se lo lleva puesto, no quieren otra vez subir ahí, poner la caripera y que la gente los vuelva a putear para confirmar que realmente están fuera de la dirección de la CGT. Así que esta es otra cosa también que ha pasado. Es, bueno, en cierta forma es una victoria. Declaraciones de provocadores del gobierno ha habido un montón esta semana. Una fue la de Michetti, con la de yo no paro, dijo si gana 9.000. Bueno, es sabido, no se puede parar. Y este país no se puede parar. Es un chiste, el humor negro. Sí, me acostumbro. También para el caso, justo el ministro de Trabajo y el vicepresidente. Bueno, es gente que no entiende de paros. Claro, no parar. Claro, no es normal. O sea, es normal, ellos no entienden eso. Y bueno, Macri lo mismo, otra declaración también fuera de lugar, hablando de flexibilización laboral, contándole cómo carneaba el carnero de Torres. había transado con él en Sebel, y él orgulloso contando que en realidad había flexibilizado el laburo y había cagado a Dios María Santísima. A mí me causó gracia porque además de que él entra, tuvieron que sacar a todos los trabajadores para poder hacer la puesta en escena de que venían, sí, los trabajadores con él, que eran gente que obviamente no era del lugar, con unos overall impecables, con las marcas de las de los pliegues. O sea, perdón, estás construyendo un auto, mínimamente te arrugaste. Manchate una ruga, algo, manchate, no sé. Hacete un cara pintada, sí, algo, ¿entendés? Algo. Ah, pero cara pintada somos nosotros. Ahora me acordé que Fernández Díaz me dijo que los kinesistas es un subversivo. Otra vez, ¿no? Volvemos al. Bueno, este hombre sigue haciendo puestas en escena para hacer como que va a algún lugar y realmente. Y el mismo día que estaba ahí, estaban despidiendo a 70 personas. Bueno, la historia esa de la flexibilización laboral que hace con Torres en Sebel termina con casi 300 empleados echados. Claro. Y él se va, creo que a México o en Brasil se llevó la empresa. Ese fue el término de la historia. O sea, no es que salvó nada. Lo que hizo fue salvar su ganancia y llevarse la empresa a otro lado, despidiendo un montón de gente, ¿no? Pero bueno, la verdad que es abrumado. Por eso digo, no hay que informarse más. Hay que pensar en que podemos construir un mundo maravilloso sin Macri. Nada más. El único inconveniente es que hay que convencer a la gente que cree todavía que los Massa, las Carriolas, Stolbizer, uh-huh, son oposición. Señores, por favor, ¿qué están diciendo? Yo no puedo creer que haya gente que crea que Carrió es opositora a Macri. Sí, me duele pensar que todavía hay argentinos que no pueden ver lo que está pasando. O sea, yo entiendo que vos podés tener tus ideas, podés ser antiperonista, puede no gustarte Cristina, la podés odiar si querés, odiala, sí, odiala. Pero ¿sabés qué? Esto te va a matar, te va a sacar hasta el hígado, no te va a dejar nada. Bueno, yo creo que también en parte de la de esa estigmatización, de esta persecución política que sufre la expresidenta de la Nación, tiene que ver con que le está yendo muy bien en distintas encuestas, al menos está retomando, digamos, su épica, porque la verdad que lo que le está pasando tiene una cierta épica, ¿no? Y creo que eso le está sucediendo a la gente, ¿no? Esto de ir a apoyarla y que la van a. Por eso, el solo hecho de pensar que puede estar presa es qué sé yo, siempre juego con esto de dame mi 17 de octubre. Y No, por favor, no, porque esta vez no va a terminar igual. ¿Qué cosa? Esta vez no termina igual. No, sí, no. Sí, pero ojalá. No, quizás sea distinto, no sea igual. No, acá no estamos. Pero no, igualmente no quiero que caiga presa, porque no hay motivos para que caiga presa. Y si cae presa, lo siento, Macri. Lo siento, bueno, por ti. No vamos a hacer apología. Terminó tu reino. No vamos a hacer apología de las revoluciones. Bueno, ponemos a Balcarce, ¿no? Tampoco. Porque no voy a poner a Michetti. Prefiero un perro. Y hay algo que yo quería decir, que el otro día en la charla con el doctor Dalbón, yo dije que había que eliminar al monstruo. Y que consideraba que el próximo gobierno nacional y popular, o por lo menos popular, uh-huh, algo que venga, algo que sea popular. Que no empiece con Macri. Que no empiece con Macri, por favor, ni con nadie de estos que son un infierno. Yo dije que había que eliminar al monstruo, que no había que ser tan permisivos, uh-huh, con los medios de comunicación. Y como quedó trunco, porque después, bueno, empezaron a hablar, como que no pude desarrollar la idea. Y quiero aclararlo, porque no es que yo quiera ser una fascista censora, sino que considero y creo que realmente uno de los graves problemas que tiene la Argentina y Latinoamérica en general es que los grupos concentrados mediáticos con financiamiento extranjero, uh-huh, están teniendo una injerencia sobre los poderes del Estado, ya sea el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, uh-huh, que no permiten el desarrollo de una democracia. O sea, ellos, fíjate lo que pasó en Brasil, cuando voltean a Dilma, la voltean con operaciones mediáticas. Operaciones mediáticas ensuciándola incluso en cosas, como decíamos el otro día, en cosas que ellos mismos estaban involucrados, porque Temer y todos los demás que la acusaron están siendo investigados por el Lavallato. Lo mismo pasó acá. Nosotros tenemos fuerte injerencia extranjera a través de medios de comunicación. Con lo que nos enteramos esta semana de que hay periodistas que supuestamente uno decía, bueno, pero no son tan, digamos, acérrimos antikirchneristas, como Mónica Gutiérrez, como Novarecio, que cobran 36 mil pesos porque se armaron un portal. O sea, engancharon la manera de legalizar el sobre de la felicidad que repartía Carlos Saúl Menem, que era, antes era un sobre en negro que pasabas a cobrarlo por la CIDE, ¿no? Bueno, hoy lo legalizaron y dijeron, armate un portal de noticias, pones cualquier cosa, lo que sea, tú estás levantando la noticia de Clarín. Qué equivocado. Nosotros que estamos equivocados, sí, realmente. ¿Te das cuenta? Armaron un portal, levantan las noticias de Clarín, de La Nación, de todo lo demás, le dan una vueltita de tuerca, qué sé yo, y cobran por un banner 36 mil pesos. Yo igualmente no entraría a un portal de Mónica Gutiérrez con ese corte de pelo, ¿no? Bueno, me cuesta. Envidia. O porque no se le escapa pelo. Alguna página, digamos. No tenés pelo. Pero si vos te fijás, la mayoría de los periodistas que son independientes, entre comillas, tienen su portal. Yo quiero cuando leía eso, pensaba, dije, está bien, le dan 36 lucas. ¿Pero para qué? Para que se callen. Porque yo, ¿cuál es la opinión de Novarecio? ¿Cuál es la última opinión de Novarecio? Yo la verdad no la conozco. No tengo ni idea. Mónica Gutiérrez, yo la miro y veo una persona que habla con un corte raro y nada más. O sea, no conozco ninguna opinión de profundidad. No tienen. Y es más, ideas que para, no la tengan. ¿Cuál sería la idea a mí de informarme en un portal de Novarecio o de Mónica Gutiérrez? Jamás entraría a informarme en eso. Vos no. Pero hay gente que dice, uy, mira, bueno, no quiero entrar a Clarín, no quiero entrar a La Nación. Bueno, a ver este periodista que, viste, parece más moderado, no es tan insidioso. Entonces voy a entrar a este. Y por ahí está la publicidad, por ahí la ve, por ahí no, por ahí solo es para justificar el pago de esa publicidad. Pero de cualquier manera, ellos tienen operadores, ellos tienen terribles operadores, como pueden ser Bonelli, Blanc, Morales Solá, y después tenés los de segunda línea, los que parece que fueran moderados, que decís, bueno, pero mira, no es tan malo, ¿ves? No es tan grave como el otro miente demasiado. Son peores, estos son peores, que por lo menos es que son Morales Solá, Bonelli, todo te dice en la cara, soy garca, opero para Techino, opero para los militares, qué sé yo, está bien. Estos se hacen los pero independientes. Pero estos son los peores, porque estos... Yo digo las cosas, te digo lo que dirían. Yo digo las cosas como a mí me parecen. Yo doy mi opinión. Bueno. Y la verdad es que creo que no es tan así. O sea, hay que ver, porque bueno, Macri tal vez no esté haciendo tanta corrupción. Un tufillo de objetividad, ¿no? Mezclan un poquito de condimentan algo y de repente te dicen, no, lo de Avianca realmente es terrible. Si esto es así, es una barbaridad. Pero la justicia lo tiene que probar. Tiene que desprobar. En cambio, Milagros Sala está presa porque se robó todo, porque hay bolsos con olor a dinero. O sea, te das cuenta cómo operan. O sea, vos los escuchás y te das cuenta. ¿Cómo pegó eso del perro que huele a dinero, no? Pero bueno, no importa, vamos a escuchar algo de música. Cuando vengamos, hay que poner perros a olerles los calzones. Quiero esos perros que olfatearon short. Vamos a escuchar un tema que no sé cuál es. ¿Cuál es? Malú. Ese. Bueno. Algunos quieren alcanzar el cielo, otros buscamos blanquear el carbón. En el invierno calor de verano y en el verano el suave rezongo de alguna canción, de alguna canción. Algunos quieren jugar de callado, sabiendo que el tiempo es el mejor postor. Otros compramos un coche más caro, aunque no haya luces, aunque no haya luces, ni calles, ni sol. Y hoy todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Y todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Todos entienden una tarde rota cuando del cielo cae algún chaparrón. Algunos vamos silbando bajito, sabiendo que estamos muy lejos de Dios. Todos sabemos que se quiebra el alma cuando su mirada ya no mira más, y caminamos al filo del alba, perdiendo la calma, perdiendo la calma cuando ella se va. Y hoy todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Oh, y hoy todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Y hoy todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Oh, oh. Y hoy todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Oh, oh. Y hoy todos esperan que venga en esta ciudad. Oh, oh, oh. Y todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Venimos escuchando Lluvia de Bajo Fondo aquí en La Hora Sin Sombra con Débora, con Vanessa, que ahora sí la vamos a hacer participar porque la teníamos escuchando. Ya la podíamos hacer participar, no sé. Sí, pero no, no quiero. Usted la deja no ahí quería. Como si fuera. Oh, este, no le damos gallinita. No le quería dar. Yo sé por qué no me quería dejar hablar, pero tengo una denuncia gravísima para hacer y es el mate que me está cebando. Ah, es bueno. Horrible. Lavado. Bueno. Ya está, ya lo dije. Es que estamos hablando de Macri, entonces el lavado aparece. Mate y lavado. Y sin galletitas, sin nada. Hoy no trajimos nada. La verdad que estamos muy mal como anfitriones. Somos una. Vuelvo a repetir que ya desayunó. No importa. Señor, yo también algo desayuné, pero ahora. Bien, podríamos estar con. Bien, podríamos. Sí, tal cual. Tal cual. Este... Bueno, yo tengo acá gente que me va saludando. Me dicen que por suerte se escucha bien en internet, algo que no pasaba esta mañana. Así que, señores, pueden volver a poner, si no quieren sintonizar a la vieja usanza, la radio. Pongan los canales de comunicación a través de internet. Uh-huh. Mándenos WhatsApp, nos interesa saber si están escuchando. Sí, exactamente, si están ahora, ahora me voy a fijar. El teléfono es el 1557-65-2768. Lo repito, 1557-65-2768. Nos pueden llamar también al 4951-3139. Un día lo voy a decir en clave de quiniela, porque la gente lo entiende mejor. No, yo no sabía, no sabría de qué me está hablando. Mire. El mail de La Hora Sin Sombra es casualmente La Hora Sin Sombra 2017@gmail.com, y en Facebook nos encuentran por La Hora Sin Sombra, y ahí compartimos cosas, y en Telegram nos encuentran por telegram.me/La Hora Sin Sombra. Ahí Débora hace gala de su mucha información. Ahí tratamos, en realidad tratamos las noticias que no aparecen en los medios. Exacto. Nos gusta ir un poquito más allá. Uh-huh. Una de las noticias, por ejemplo, que ayer fue bastante ninguneada, es la reunión que tuvo el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A. Uh-huh. A nosotros nos gusta llamarlo el Alberto, porque así le gusta a él. Que estuvo haciendo una reunión con todos los sindicalistas de su provincia, con todo su gabinete, y está intentando armar una suerte de movida que recupere las fábricas que cierran. Una de ellas fue Cerámica San Lorenzo, dejó a gente en la calle, les pagó la indemnización, pero el tema es que no es solamente la fábrica, es el que le vende el engobe, el que le vende el material para hacer las cerámicas, es el transportista. Entonces él se dio cuenta que necesita seguir manteniendo la provincia funcionando y que las medidas que está tomando el presidente Macri no están favoreciendo a los ciudadanos de San Luis. Entonces él va a poner dinero para volver a poner la fábrica en marcha y se la va a dar a los trabajadores, haciendo una cooperativa. Ojo con Rodríguez Sá. Ojo en que ojo con Rodríguez Sá. Es el único que está haciendo política. Puede no gustarme su estilo. Y ojo con lo que voy a decir porque es polémico. A ver. Y es, le cae bien al gorilaje. Bueno, mejor. Me cae bien el gorilaje. Mejor. Y bueno. Convengamos que ha limpiado. Y está hablando con Cristina, están ahí. De hablar con los extraterrestres de Xilium a hablar con Cristina, hay una diferencia. Me parece que ha hecho un avance. Bueno, yo prefiero que hable con un extraterrestre y no que me gobierne un extraterrestre. Ahora nos está gobernando algo que no sabemos ni qué es. Entonces me parece que aprovechar esta movida. A mí me parece muy razonable lo que propuso. De bueno, esta fábrica va a estar cerrada, no sirve para nada. Bueno, la expropio y que la tengan los trabajadores y la ponemos en funcionamiento de nuevo, en lugar de traer cerámicas importadas de Brasil. Entonces me parece razonable, me parece que además está tratando de imponer una marca hecha en San Luis, como para darle prestigio a las cosas que se hacen en su provincia. Creo que ha hecho lo que ningún gobernador hizo en estos, por lo menos en estos 15 meses. Uh-huh. Y algo que sale de la lógica o el status quo a mí ya me parece saludable, por más que se equivoque, sinceramente, porque tal vez algunas de sus medidas pueden ser equivocadas. Pero hasta ahora, por lo menos la propuesta me pareció... Viene piloteando bastante bien y la verdad que... Me pareció una excelente propuesta uh-huh. para poder tener, supongo yo aparte, que tener una empresa recuperada para los operarios... Es otra cosa, te pones la camiseta de otra manera. Entonces, claro. No tener que andar discutiendo con que si te doy el aumento o no, sino que, bueno, en base a las ganancias, es tu esfuerzo el que está ahí, y que la provincia haya puesto por lo menos la intención, o es lo que dice, que van a poner dinero para poder poner una fábrica tan grande en funcionamiento, a mí me pareció una muy buena idea, ojalá cunda y lo hagan. Bueno, vamos a cambiar un poco ahora volvemos el tema... Sí, vamos a darle pegar un viraje a un tema que a nosotros nos interesa. Ya hemos hablado en otro lugar con Vanessa y quiero, bueno, esto... Gente que nos whatsappea. Es nuestro amigo Daniel de Alcina, que nos está hablando, le mandamos un saludo. Lo que le quiero decir es que es muy largo para contarlo al aire. Lo voy a leer y después vamos a ver si lo podemos comunicar. Sí, Daniel, gracias. Bien. Y Vanessa... que ya hemos hablado, y era el tema, ella pertenece al colectivo No La Baja, es un colectivo que está en contra, digamos, de la baja de punibilidad, así me ha educado, de menores en la República Argentina. Hoy está, pareciera ser que el gobierno quiere avanzar una ley para bajar la punibilidad de los menores de 16 a 14, ¿no? Así sí, es. Exactamente. Yo pensaba, cuando la escuchaba Débora en la editorial y toda la primera conversación, la primera parte del programa, digamos, este detalle de la cantidad de cosas que están sucediendo en relación a la depresión económica del país, a las fábricas cerradas, a los despidos, a los conflictos docentes, a los conflictos sindicales, al lavado de dinero blanqueado, y sin embargo lo que aparece en la agenda, que parece que los peligrosos son los pibes. ¿No? O sea, loco. Como te escuchaba todo ese relato y digo, bueno, nosotros estamos acá intentando explicar que los peligrosos en este país no son los pibes. No. Digamos, y es como complejo, porque también tiene que ver que también tiene que ver con lo que hablaban antes, que son los consensos generados, ¿no? Uh-huh. A uno le parece raro es tener que salir a explicar que el problema que tiene este país, dentro de los varios problemas que tenemos, sociales, políticos, económicos, no tienen a los pibes como victimarios, sino como víctimas. Eso, lo que pasa es que yo estaba mirando eso porque tengo acá algunos datos que yo me tomé el atrevimiento, obviamente vos lo sabés mejor que yo, que de cada 100 víctimas de violencia, 57 son menores. Uh-huh. O sea, es casi un 60% de víctimas. Uh-huh. Mientras que de cada 100 victimarios de delitos graves contra la integridad de las personas, solamente 2 son menores. Uh-huh. Sí, las estadísticas nacionales promedio, digamos, sacadas de las procuraciones de las provincias y demás, de datos oficiales, hablan de que el 96,5% de los delitos son cometidos por mayores de edad. O sea, el 3,5% son cometidos por menores de 18 años. Y de ese porcentaje ínfimo es los cometidos por los que hoy serían inimputa, no punibles, digamos, que son menores de 16 años. Digamos, la ley actual nos permite punir, o sea, aplicar pena a los jóvenes desde los 16 años, 16 y 17, dentro de un régimen de responsabilidad penal juvenil, y a partir de los 18 como régimen, con la ley de penal de adultos. Y bueno, justamente lo que está en debate, nosotros sostenemos y decimos, hace falta un régimen de responsabilidad penal juvenil. Sí. Para que el tratamiento que tienen los pibes de 16 y 17 años ante la ley, ante la justicia, la administración de justicia, no sea igual que el de adultos. Hoy es peor que el de adultos. Los pibes tienen menos garantías en sus procesos cuando entran en conflicto con la ley que los adultos. Entonces nosotros decimos, sostenemos firmemente que queremos debatir un régimen de responsabilidad penal juvenil que tenga garantía para los pibes que entran en conflicto con la ley. Bajo ningún punto de vista lo que vamos a admitir que es necesario bajar la edad de punibilidad. Digo, no hay ninguna estadística, ningún estudio, ninguna opinión que nos permita sostener que resolveríamos ningún problema de seguridad ciudadana, porque así se lo presenta, digo, dentro de este esquema que vos hablabas, de cuáles son los problemas que tenemos los argentinos. Sin embargo, parece que el problema que tenemos los argentinos es seguridad ciudadana vinculada al delito contra la propiedad privada, donde parece que los victimarios son los pibes. Toda una construcción de sentido que no tiene ninguna base empírica. En la última discusión en el Ministerio de Justicia, que el gobierno llamó a debatir sobre la posibilidad de un nuevo régimen, uno de los tópicos, hubo varias mesas de debate, uno de los tópicos fue la edad, y había un colega de la Universidad de Buenos Aires que planteaba, dice, yo el planteo es, vengan a decirnos por qué resolverían algo bajando la edad. La edad está en 16, ¿la quieren modificar? ¿Por qué? ¿Qué resolverían? ¿Cuál es la explicación? Porque estamos todos intentando decir, no es una buena medida, no es una buena medida. Expliquen por qué sería una buena medida. No hay explicación a eso, porque es toda una construcción de sentido, donde los medios tienen un rol fundamental, que nos hacen aparecer como real un enemigo interno que pareciera que está puesto en los pibes menores de edad, por supuesto, pobres. Sí, ¿no? Por supuesto, pobres. Porque una de las cosas que tenemos en nuestro país es que el 48% de los niños son pobres. Entonces, si yo lo criminalizo desde la pobreza, porque si es pobre seguramente va a ser ladrón, y le empiezo a bajar la edad y cada vez van a ser más chiquitos, ¿qué hacemos? Le ponemos, desde que nacen, le ponemos un pañal a rayas para decir que son delincuentes. Me llamó la atención, por ejemplo, que la Defensoría del Niño se creó, la figura se creó hace 11 años. Sin embargo, nunca se nombró un defensor o defensora del niño. De los chicos que están criminalizados o que han terminado en un instituto de menores, en el 2012, por ejemplo, solo 3 de 700 tuvieron acceso a un abogado. Es decir, yo tengo un chico entre 16 y 18 años que está en un instituto de menores y no tiene abogado. Estamos hablando de 697 pibes que no vieron un abogado. Uh-huh. Y quieren bajar la edad. O sea, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué un depósito de chicos? No, yo creo que es interesante entender que lo que van a hacer es disciplinar. Digamos, el sistema penal es un sistema selectivo. Claramente, tanto en menores como en adultos, persigue pobres. No necesariamente delincuentes. Y hablábamos antes en la primera parte del programa, ¿no? Robarse 17 millones de dólares o 300 pesos en el kiosco. Digo, ¿no? ¿De qué delitos estamos hablando? ¿Qué delito persigue el sistema penal? 300 pesos en el kiosco. O cometer un homicidio en ocasión de robo. Digo, no desmerezco que eso exista y que, mirado desde la víctima, eso es absoluto, es indiscutible y tremendo. Digo, ¿no? Nadie está diciendo que eso no suceda. Lo que sí, eso es lo que menos sucede. Digo, hay muchos más muertos en accidente de tránsito que en delitos en ocasión de robo, si nos queremos manejar estadísticamente. Sin embargo, a nadie se le ocurre encerrar a todos los autos o a todos los fabricantes de autos que fabrican autos para que anden a 200 kilómetros por hora cuando las autopistas tienen un máximo de 130. Digo, la idea del encierro como solución es disciplinadora de una clase social, claramente. Digamos, acá el sistema penal selecciona pobres e incluso aquellos que pesca y devuelve, ¿no? Marca. Seguro. Es la red, el medio mundo. Pesca y devuelve, marca. El sistema penal marca. Y eso genera huellas en las trayectorias de los pibes, por supuesto. De las terribles. Pero además disciplina. Disciplina, digamos. A vos te puede levantar la policía. Sí. ¿Y a quién puede levantar la policía? A los menores. El concepto de menores, nosotros discutíamos el otro día en Río Cuarto, en una invitación en Córdoba que nos hicieron, que lanzaron el colectivo Uno a la Baja, y fuimos a algunos colegas a charlar ahí con la gente, y hablábamos de esta cuestión, digamos, que tiene fundamentalmente la construcción de la minoridad. A ver, cuando yo llevo a mis pibes al médico, no digo me llevo a mis dos menores al doctor, ¿no? Llevo a mis hijos, ¿no? ¿Quiénes son los menores? Los menores de edad. Ah, si nos vamos a dirigir a hablar de los menores de edad, los menores de 18, no hay problema. Todos son menores. No. La construcción de la minoría es una construcción conceptual que no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con el otro. Decíamos el otro día en Río Cuarto, si mi pibe de clase media va a bailar un boliche, sale del boliche y se agarra piñas con otro, y el otro se golpea contra el cordón de la vereda y se lastima o muere, ¿qué cree la gente? ¿Que mi hijo no va a ser tocado por el sistema penal si tiene 14 años y se convierte en punible? ¿En quién están pensando cuando creen que van a llegar a alguna solución bajando la edad de punibilidad? En el otro. Uh-huh. Es la construcción de la otredad. Sí. El otro es el que tiene que ser castigado. Y el otro es el pobre. Uh-huh. Digamos, y esa es la construcción de sentido más grave que tiene todo este proceso, que es de disciplinamiento de esa clase. Digo, el rico que comete un delito es hasta simpático. Y nosotros lo vemos, nosotros hicimos un estudio de tratamiento mediático donde veíamos también ficción, ¿no? Un estudio para ver cómo se nombraba a los menores, cómo se construía esa idea de la minoridad. Sí. Y una de las cosas las veíamos en las telenovelas. Mira, no me acuerdo ahora si era, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo si fue Farsantes o una de esas unitarios que tenía Canal 13, donde el narcotraficante de la novela era el personaje más empático. Era el que mejor te caía, era el más vivo, el más pillo, el más lindo. Uh-huh. Y era el delincuente de la novela. Pero sin embargo, en el único momento de la novela donde apareció un robo, apareció el pibe vestido con ropa deportiva y con gorrita. Ese era el delincuente. Claro. Entonces, esa construcción de sentido sobre quiénes son los que cometen delitos que le importan a la sociedad y que ponen en riesgo a la sociedad, es espectacularmente hecha por los medios, y es la que te genera el consenso de que la gente, incluso la gente, que no le gustaría ver a los pibes presos, que le gustaría verlos en la escuela, porque esa es la mayoría de la gente, convengamos, sí, de este supuesto sentido común, que es una construcción también. Digamos, la gente, bueno, sí, estaría bueno que estén en la escuela, pero si no están, ¿qué hacemos con estos pibes? Entonces los encerramos, uh-huh, digo, ¿no? Y claramente otro capítulo es, ¿qué es el encierro? En este país, tanto para los adultos como para los pibes, ¿no? Que es, a mí me parece más terrible, si bien las dos situaciones de encierro son terribles, pero creo que hay una mirada diferente sobre el sistema penal para adultos, donde por lo menos hay defensores, hay abogados que se ocupan y aparecen. En cambio, en el de los chicos yo veo que es un depósito de pibes que se arreglen y que hagan lo que puedan hasta que cumplan 18. En el otro también. En el otro también. Lo que pasa es que cargado. Pero cada tanto aparece alguien que te dice, che, las condiciones son terribles, vamos a mejorar esto, y aunque sea por unos meses, alguien habla de cómo está la gente dentro de una cárcel. En cambio, en los institutos de menores, yo veo que solamente son noticias cuando alguno se fuga, uh-huh, o cuando alguno inicia un motín. Uh-huh. Sí, obviamente todo esto, el debate es muy interesante, y además aparece, no casualidad, en un año electoral, ¿no? Que me parece que el debate está bueno darlo en un año que no sea electoral, donde vos puedas, digamos, pensar un régimen penal sobre los chicos, y me parece que, o sea, más allá, porque pareciera ser que la campaña va a girar en torno, no a la economía, sino en torno a la seguridad, de parte de Cambiemos. De hecho, ya empezaron, si vos te fijás, hay zonas liberadas dentro de Capital Federal, y aumentaron la cantidad de secuestros claro. en presos. Entonces, claro, pero esto, eso es una cuestión. En tres meses... hay la misma cantidad de secuestros express que en medio año del año pasado. Sí, y entonces, tenés fíjate como atiborrado de policías, por lo menos en el conurbano de donde somos nosotros, ¿no? El otro día tuve la suerte de participar en el, me invitaron a participar en el Frente Productivo de Lanús, y en el camino vi 10 patrulleros y estoy a 10 cuadras de mi casa. Era el lugar y... en el camino, o sea, iban en auto, me crucé con 10 patrulleros. Bueno, de hecho aumentaron el presupuesto para seguridad. ¿A quién van a ir a perseguir esos policías? Sí, bueno, la verdad que... Es una expresión, digamos, el despliegue de fuerzas de seguridad es una expresión también del avance del Estado punitivo, digo, esta búsqueda de la baja edad de punibilidad, al margen, paréntesis, de que, insisto, está genial discutir un régimen de responsabilidad penal juvenil. Claramente no quieren discutir eso. No. Claramente quieren usar una bandera barata para hacer una campaña electoral barata sobre la idea del pánico. Sí. El pánico y un pánico moral, digamos, ¿no? La idea de, entonces voy a visibilizar cada uno de los hechos en donde posiblemente, y están los potenciales de los titulares, ¿no? Podrían ser menores, podrían, sí, ¿no? Y empezamos todos los días, tenemos... Sí. Igual fue en el 2009, la embestida anterior donde se intentó bajar la edad, que no lo lograron, fue muy similar, digamos. Ahí tenías los medios de comunicación, los titulares, la agenda concretamente tenía que ver con los delitos cometidos... por menores, y ahora van a empezar a usar la palabra adolescentes, la palabra chicos, la palabra niños. Un titular el otro día de TN estaba banda de niños atemoriza un barrio, ¿no? Sí, sí, digamos, sí. Esa construcción de, aparentemente, eso es lo que pasa. Entonces eso habilita el consenso de el avance del Estado punitivo, que cuando el Estado punitivo avanza, retrocede el Estado social. Sí, el miedo, ¿no? Retrocede el Estado social, avanza el Estado punitivo, porque lo que hay que hacer es disciplinar a esa gente que se va cayendo en los márgenes. Hay que sostenerla sobre la base del disciplinamiento, y eso siempre es coercitivo. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar o para tratar de superar esa construcción mediática que es tan fuerte? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, nosotros acá lo estamos intentando, pero digo, ¿cómo podemos elaborar una estrategia para mostrar cuál es la realidad y no la que están mostrando los medios? Mira, nosotros en la campaña No a la Baja en la Argentina está compuesta por muchas organizaciones sociales. Entre ellas nosotros como Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Germán y de la Universidad de Buenos Aires participamos del Foro por la Niñez, y el Foro es uno de los impulsores de esta campaña, y que por suerte ya somos muchos y en muchos lugares del país. Y mira, desde el lugar de la comunicación, una de las primeras ideas que tuvimos es, la campaña tiene como logo, como icono, un corazón que tiene los lados medios cuadrados, que es el que se hace con la mano. Y un poco lo que conversábamos con la gente, que también fue resistido, porque uno decía, bueno, el corazón parece un medio lavado, medio, ¿no?, una cosa. Y un poco lo que argumentaban, que la posición que ganó es, volvamos a mirar a los niños a los ojos. ¿Cuándo fue que dejamos de mirar a los pibes como pibes? ¿Por qué dejamos de mirar a nuestros pibes como pibes? Volvamos a ese encuentro, si querés, desde el amor, ponerle el nombre que quieras, desde el corazón. Volvamos a mirar a los pibes a los ojos, porque los pibes en este país producen, y mucho, y no sale ningún medio. Quienes nos dedicamos al tratamiento mediático de juventudes tenemos que buscar con lupa las noticias propositivas sobre los pibes. Los pibes en los barrios se organizan, los pibes en los barrios hacen murga, los pibes en los barrios pintan, cantan, cuentan, dicen. Y eso no aparece en ningún lado. Y no hay democracia plena sin sus jóvenes. Seguro. No hay construcción de una democracia posible sin sus pibes y sin sus jóvenes, digamos. No solamente nosotros le debemos ese espacio que ellos lo tienen por derecho adquirido, y de todos los tratados nacionales, internacionales, que te precies de tal, acá hace 12 años que está vigente una ley de promoción y protección de derechos que no se cumple. O que se cumple muy deficitariamente, y en estos últimos año y medio el retroceso es importantísimo. Es complejo porque es todo un sistema distinto al viejo sistema. Vos hablabas de la diferencia entre la justicia de adultos y menores. Mucho tiene que ver con esta idea del tutelaje, ¿no? El viejo paradigma de los menores tenía que ver con que el juez te tutela. El juez como padre de familia. Esa era la figura. Sí. ¿Qué hace un padre? Decide. ¿Y qué decide? Que te puede tener encerrado 3 años mientras te va observando. a ver tu conducta, sin carátula, sin condena, sin, sin, ¿no?, nada, sin nada. Y eso todavía está en un proceso de tránsito, a pesar de que la legislación lleva ya más de una década. Entonces también esa es una diferencia importante con adultos. Los pibes suelen no saber su carátula, por ejemplo, no conocer su causa, no saber qué juez la tiene. Ni no saber solamente de qué lo acusa. Claro, o sea, no saben de qué lo acusa. En muchos casos, no, ellos pueden saber de qué participaron, obviamente. Sí participaron. No son, sí participaron. Porque nosotros si nos yo... hemos encontrado en inspecciones, en visitas por estudios de la universidad, que el Comité contra la Tortura nos abrió la puerta en la provincia de Buenos Aires para entrar a los institutos, con ellos, digamos, inspecciones de rutina, nosotros sí, sí, íbamos a investigar, con pibes que llevaban 3 años de prisión preventiva. 3 años de prisión preventiva. Desde los 15, porque tenía 15, pero igual estaba preso, porque ese es otro dato, ¿no? En este país hay 500 pibes entre 14 y 15 años presos. O sea que la edad de punibilidad se baja de hecho con la discrecionalidad, sí, de la fuerza de seguridad y de los jueces, que no saben qué hacer con el no punible y por las dudas está encerrado. Porque decíamos, ¿qué es lo que no funciona? No funciona todo lo anterior. Si vos ya llegás al sistema penal buscando que restituya derechos, fracasaste. Seguro. El sistema penal no está pensado para restituir derechos. Gente, el pibe no tiene que ir preso para ir a la escuela. Primero porque no funciona la escuela con los pibes presos, ¿no? Pero además, si funcionara, hiciste todo mal antes. Si vos llegás a que el sistema penal sea, a partir del encierro, el que te dé de comer, el que te dé una casa, el que te dé abrigo y el que te dé educación. Amén de que todo eso no sucede. Y cuando vos entras a los institutos y ves que sí sucede, y ves que la tortura, que el apremio, que la denigración, que el depósito de personas que si, como si fueran perros, es el denominador común, nosotros decimos en la universidad y debatimos muchas veces, ¿el sistema penal no funciona o el sistema penal funciona así? Funciona así. ¿La cárcel no funciona o la cárcel funciona así? Porque tener un pibe encerrado en una celda 5 días sin ver la luz del sol, en ablande, como le llaman ellos, porque recién entró al instituto y tienen que entender de qué la va, haciendo caca en una bolsa y pisa en un tacho, ¿cómo se llama eso? ¿Eso no funciona? El Estado lo está humillando y torturando para que entienda cómo va a funcionar a partir de ahí. Claro, desde ese lugar, en ese sistema penal nosotros queremos meter a los pibes. Digamos, desde ese lugar es aberrante. Pero nosotros siempre decimos, bueno, pero hay una parte de la población que lamentablemente no le importa. No le importa cómo viven los pibes presos, porque que las hace las paga y todas esas cosas que tenemos muy interiorizadas los argentinos en la idiosincrasia del castigo. Entonces yo digo, a esa parte de la población que no puede entender desde el punto de vista de ser humano lo que significa imaginarse a tu pibe de 15 años en esa situación, porque no se, obviamente no hacen ese proceso, porque si no sería imposible sostener. Pero a esa otra parte de la población, lo que nosotros le decimos es, gente, si ustedes tienen miedo que le roben el auto, no es encerrando a pibes de 14 y 15 años y se los van a dejar de robar. No. O sea, desde la cosa más chiquita, más individual, más egoísta de mi seguridad, no la van a resolver así. No, digamos, es que no hay... Es ineficaz la medida, claro, como medida. Claro, es que es una estupidez. O sea, ¿qué gano yo encerrando un pibe sin saber ni por qué está encerrado, ni para qué lo meten ahí? Y si el pibe es el último eslabón de una cadena mafiosa, ¿quién roba un auto? ¿Qué pibe de 15 años roba un auto? ¿Para qué? Para mandarlo al desarmadero. Y entonces, ¿no será que habría que ir a buscar? Claro. Bueno, de eso te iba a hablar justamente, porque hay una cosa que yo siempre veo que en el tema de los delitos con los menores o los delitos que cometen los menores, se persigue al pibe, se lo encierra, se lo pone en esas condiciones espantosas, pero nadie pregunta a quién le vendió el arma o quién se la alquiló, porque a veces la policía alquila armas. Entonces, ¿no tendríamos que, además de hacer un régimen penal, buscar al adulto que lo llevó a delinquir? Por supuesto, los chicos son el último eslabón de cadenas mafiosas. Inevitablemente, digamos, además de como los números que vos leías, que son especial más víctimas que victimarios, pero incluso los que son victimarios, que los hay, son el último eslabón de una cadena, y es cortar por lo más débil. Pero insisto, porque el gobierno supone que cortando por lo más débil resuelve el problema. No, el gobierno disciplina. Si vos generás exclusión social, generás excedencia, tenés un potencial ejército de gente que necesita hacer algo para sobrevivir. ¿Y qué tiene que hacer? Sobrevivir. Si esa gente se da cuenta que se puede organizar y subvertir el orden de cosas, estamos en un problema. Hay que disciplinarla, hay que gobernarla a través de todos estos métodos. Entonces no es que ellos creen que la medida es eficaz. Ellos están siendo eficaces con una ideología. Sí, pensaba lo mismo, esta misma relación de dominación y de disciplinamiento en un régimen de adopción y en un régimen de adictos también. Porque ahí también estás cortando, exactamente, estás cortando por lo más, por el último eslabón de la cadena, ¿no? El régimen de adopción en Argentina, la verdad, es nefasto. Hace poco veía el chico este que pedía, por favor, una familia, creo que en Tandil, o no sé si vieron la noticia esa. Bueno, un chico que sale una solicitada del juzgado, en un diario, que este chico pedía, por favor, una familia para poder... Para poder ser recibido, ¿no? Entonces, uno empieza a pensar, bueno, o sea, ¿cuál es la función? ¿Es la función de la justicia buscarle al pibe una familia, o realmente tenés que modificar el sistema para que ese chico pueda acceder a una familia? Hay un montón de gente que quiere adoptar y el régimen es totalmente nefasto. Sí, ¿no? Pero el régimen de adopción en general, y esto, no sé, ahí estoy tocando un poco de oído, pero lo que te dicen, yo también, pero estoy pensando que quiere adoptar, es no hay chicos para adoptar. Y yo pregunto, ¿pero cómo no hay chicos para adoptar? Si hay un montón de pibes. Entonces, ¿qué pasa? No. Los chicos que quieren adoptar son bebés para que no cargue con historias pasadas. Entonces, el chico que tiene una historia pasada, nosotros lo mejor que tenemos para ofrecerle es encerrarlo. Sí, el régimen de adopción cambió en los últimos años y hay un régimen único de adoptantes, digamos, ¿no? De un registro, sí. Registro único de adoptantes. Se adecuó un poco la normativa a las normativas nacionales e internacionales de protección y promoción de derechos. Una de las cosas que suceden es que se busca que no sean separados los hermanos. Sí. Entonces, en estas poblaciones que son los pibes a adoptar, es muy común que vos te encuentres con grupos de hermanos. Y es muy difícil que un adoptante quiera tres pibes, sí, cuatro. A veces sí, pero digamos, también, digamos, hay gente que en el registro de adopción, gente que tiene esta idea, una idea X de la maternidad, la paternidad, y entonces quiere un bebé para... Y es muy complicado porque los bebés salen, digamos, rápidamente en el mercado de adopción, y los pibes que tienen a partir de los 4 años, claro, y los adolescentes, ni hablar. No sé si, digamos, yo no sé si se hace, pero... En principio yo digo para una postura sobre eso. ¿Por qué hay tantos pibes sueltos con posibilidad de ser adoptados? Digamos, hay una falla anterior también, que es el fortalecimiento familiar. ¿No? Todas las leyes de promoción y protección de derechos de los pibes te hablan de eso, digamos, de fortalecer a las familias, que llevan generaciones de familias en conflictos, atravesadas por muchas situaciones de violencias, por múltiples dimensiones de las violencias, que no están en condiciones de cuidar a sus pibes. Y en algún momento tenemos que mirar a ver cómo hacemos para fortalecer esos núcleos familiares, porque lo que mejor le puede pasar al pibe siempre es estar en su grupo, en su familia ampliada, y digo, ¿no? Sí. También los chicos son víctimas en gran medida y sobre todo adentro de sus núcleos familiares, ¿no? Digo, a veces la separación es inevitable, aunque es el último recurso. Pero hay mucho, digo esto porque hay mucho proceso de culpabilización sobre los adultos, ¿no? Es ese padre que lo dejó solo, que no lo sabe cuidar, que le pega, que... Y todo eso sucede. La negligencia es uno de los motivos que más lleva a la separación de los pibes de su núcleo. La negligencia, es no saber cuidarlo. El cuidado de otro supone eso una... Se aprende. Y supone una fortaleza de recurso propio... Y no material también, pero también simbólico de lo que significa el cuidado, que la verdad es que hay generaciones muy golpeadas, digamos. Nosotros estábamos haciendo un proceso de reversión, de restitución de derechos después del menemato, que pareciera abortarse abruptamente, a pesar de todas las deficiencias que todavía tenía y todo lo que faltaba por recorrer. Entonces nosotros tenemos 3 generaciones en los barrios de gente con dificultades para entender qué es la escuela, qué es la salud, qué son las instituciones, porque son desamparados del Estado, y nosotros a esa gente le pedimos que cuide a sus hijos, porque si no, a nosotros ha pasado casos de madres a las que le han intentado sacar los pibes porque no tiene casa. Claro. Y el derecho a la vivienda de esa madre, o sea, no hay como una sobrevictimización o culpabilización de la pobreza, en relación entonces también ese tema de sacar a los pibes de su núcleo de hogar para darlos en... También hay todo un manejo ahí que es muy complejo. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, que vimos esta semana es que un grupo de mujeres tomaron el Consejo Nacional de la Mujer, porque a pesar de los recursos que tiene, le negaban a Karina Abregú asistencia. Y Karina Abregú es una señora que había sido maltratada por su esposo durante mucho tiempo. Tuvo 15 denuncias. El Estado no intervino, no accionó, ella estaba con sus hijos. El marido le prendió fuego y ella después de 30 operaciones logró recuperar su vida más o menos, porque ya obviamente la deformidad de las quemaduras no te hacen tan agradable a la vista del prójimo. Le cuesta mucho conseguir trabajo y tiene dos pibes. Y tiene tratamientos médicos también que hacerse, porque eso necesita constantemente, porque fue quemado el 48% del cuerpo. Sí, sí, se salvó de milagro. De milagro, y lo que me había llamado la atención es que cuando fue la vez anterior a pedir asistencia, le habían dado unos vales dentro del Consejo Nacional de la Mujer, le habían dado unos vales para que compre alimentos. Entonces ella, obviamente su hijo va a comprar y se encuentran con que el vale era trucho. Se lo dio el Estado. Y el Estado le da un vale trucho para que compre comida. Se la sacaron de encima, a lo mejor, no sé, habrán fotocopiado algo, no sé qué hicieron. Entonces, obviamente, sí, encima se llevaron detenido al pibe por haber ido con un vale trucho, como que él quería hacer una estafa. Tuvo que ir ella a rescatarlo. O sea, fíjate que el Estado no solo no la asistió antes, no la asistió durante y no la asistió después. Y ahora tiene que ir y tomar un organismo público para visibilizar ese daño tremendo que está haciendo el Estado, no solo con ella, también con los chicos. Porque fíjate, el pibe está criminalizado por ir con vales truchos que le dio el Estado. Sí, absolutamente. Así que bueno, estamos hablando aquí con la licenciada en comunicación y experta en problemática social e infantos juveniles con Vanessa Salgado, y vamos a continuar hablando obviamente en en el próximo, después del tema, que es Plegaria para un niño dormido de Spinetta, un tema que me gusta mucho y que bien eligió Débora. Gracias. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. El niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Continuamos aquí en La Hora Sin Sombra con Débora, con Vanessa y, bueno, Gustavo, que les habla. Y es... ¿qué hora es? Esperen, 12 que ya y 15. Me dijo 12 y 14, tengo yo, un sábado 18. Sí, pues me gusta contradecir, sobre todo. Y venimos hablando un poco de los menores y la baja de punibilidad. Y en el, afuera del aire había salido una idea como que estos chicos son el árbol que no te permite ver el bosque, ¿no? Y, casualmente, el Estado lo que hace es visibilizarlo porque... las cosas de fondo, ¿no? Retomo el ejemplo que decía Vanessa anteriormente de la madre esta que le quita a los chicos porque no tiene vivienda, ¿no? O sea, lo que se visibiliza es estos pibes que tienen que salir, pero no se, no, realmente es más fácil darle una vivienda, ¿entendés? Y ahí el Estado no gastaría, ¿me entendés? En esos pibes, en esa inversión de los pibes de tener que judicializarlo, y, o sea, todo el gasto, ya que hablamos de recortar gasto, bueno, muchacho, esto es recortar gasto, darle la vivienda a la persona para que pueda criar a sus hijos. ¿Y cómo hago yo? Para yo que soy, no sé, puntero o algo así, ¿cómo hago yo para ir sacando ese dinero que me va a dejar la coima de la compra de los alimentos que voy a tener esos chicos encerrados? Porque acá hay un negocio fabuloso, sí, obviamente, que también hay que decirlo. Cuando vos tenés gente encerrada, yo recuerdo en algún momento había habido un problema con el Servicio Penitenciario Federal, que creo que fue cuando la pusieron a Patricia Bullrich al mando después, porque se quedaban con la mercadería que ingresaba al Servicio Penitenciario, se quedaban con la carne, se quedaban con todo. Eso era el chiquitaje, pero además estaba el que sobrefacturaba eso que compraba. O sea, hay una cadena de dinero negro, dice que no se blanquea con amnistías, que hay un montón de gente que muerde de eso y que por eso necesitan hacer más lugares de detención, metamos mucha gente adentro, claro. Por ese motivo. Lo que estamos en el fondo, ¿no? Me parece a mí que un poco lo que también hablábamos, siempre las cosas más importantes se dicen fuera del aire, era que el rol del Estado, ¿no? El rol del Estado, ¿qué tipo de Estado queremos? Porque esto que habla de la minoridad y del encarcelamiento y del encierro, que ello, la verdad que implica, digamos, un rol del Estado, ¿no? Y sobre todo, es buena la idea de Vanessa, que me gustaría que la cuente ella, el rol del Estado a las clases bajas y las clases altas, ¿no? Esto, ahí hay algo muy interesante que quiero que comuniques. El Estado interviene de forma distinta, digamos. Nosotros, cuando analizamos las cuestiones que tienen que ver con los pibes, los niños, niñas y adolescentes, vemos mucha intervención del Estado en la vida de las personas, ¿no? Digo, en general hay también en los barrios, digamos, una ocupación del espacio público distinto, hay un afuera distinto, ¿no? Las cosas salen de las viviendas, pues las viviendas son más pequeñas, porque el adentro es distinto, digamos, ¿no? Y es más de público conocimiento, y el Estado interviene. Interviene reprimiendo, interviene quitándole a los pibes a las familias que no pueden sostener, aunque primero hayan sido privados de otros derechos. Interviene, digamos, de mil formas. Interviene en servicios que te permiten, y que está bien que existan, servicios locales de promoción y protección de derechos que debieran existir, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires bajo la ley, para que la gente pueda ir ahí a ayudarse de un servicio que no sea la policía para resolver problemas de... Servicios de mediación, pues. Sí, sí, servicios de restitución de derechos, digamos, sí. Esto decía, yo tengo problema de vivienda, entonces voy y busco. ¿Quién me puede solucionar? Ese servicio tiene que poderme vehiculizar esas situaciones. Digo, pero el Estado interviene de esa manera. Interviene, y volvemos a la idea anterior, ampliándose en su mirada social o interviene ampliándose en su mirada punitiva. En estos últimos años esas dos miradas pujaron en los territorios, ¿no? Uh-huh. En el mismo lugar donde iban las maestras o poníamos la sala de salud, estaban las fuerzas de seguridad, incluso generando roces con los propios trabajadores sociales que venían a hacer otro trabajo, sí, del Estado, digamos, ¿no? Sí, sí. Esa pugna se vio y alguien tenía que ganar en esa pugna, y lamentablemente parece que la mano es nueva gestión de gobierno, lo que gana es el avance del Estado punitivo. Pero el Estado en las clases altas también está presente, ¿no? Como decíamos, porque hay una idea, una ideología más liberal de que el Estado no intervenga, ¿no? Del dejar hacer, de la mano invisible, desde la economía, donde vos quieras. Y en realidad, digo, si a vos el Estado te permite el bloqueo de capitales o te da una amnistía para el lavado de dinero, ¿cómo que está el Estado presente? Muy presente. De otra manera. Ahora, eso no nos molesta, no nos molestan las deudas condonadas que vamos a pagar los argentinos, como explicabas vos al principio, y sí nos molesta que el Estado ponga 1.000 pesos de asignación universal por pibe. Digamos, entonces, ¿qué, digo, y por qué llegamos a ese punto? ¿Qué es lo que nos hace, claro? ¿Por qué llegamos a ese punto de que no nos molesten las deudas condonadas a los ricos y sí nos moleste que el Estado ayude a ese a esa familia que necesita ayuda, pero que además el Estado le debe derechos, digamos, no solamente el Estado ayuda porque el tipo bueno y se portó bien, o sea bueno, malo, como sea, el Estado tiene que garantizar derechos. El Estado es el único que viola derechos humanos, digo, yo puedo matarte a vos, pero no estoy violando un derecho humano. El derecho humano lo viola el Estado, y lo garantiza el Estado. Entonces, digamos, desde ese piso básico, nosotros tenemos mucho para hacer. Vos hacías una pregunta en el bloque anterior que tenía cómo contrarrestar, ¿no? Digo, es esta cuestión del poder empezar a entender en qué paradigma de ideas nos estamos moviendo, tener ideas distintas, debatirlas, pero digo, ¿queremos que el Estado exista, que no exista, o qué Estado queremos? Porque ese pregonar que el Estado no se meta. Ah, entonces que no ayude a blanquear capitales. Claro, que no se meta. Que no, digo, te dé las rutas aéreas. No, que no meterse, claro, lo que permite es y eso. Vos decías, los grandes negocios se dan con el Estado. Las grandes estafas se dan hacia el Estado. Entonces, es mentirosa esa idea del Estado, que queremos un Estado chico. Y hay una cosa más. Fíjate que cuando vos decís de blanquear capitales, son los capitales que se fugaron sin pagar impuestos para que ese dinero de los impuestos se vuelque en políticas sociales. Uh-huh. Porque en definitiva Ese error el rol del Estado es básico en ese aspecto, como decís vos. Vuelvo a la idea de el derecho de vivienda, por ejemplo. Es que es más barato, ¿entendés? Darle la vivienda a esa persona y que pueda criar a sus hijos en un ámbito normal, ¿no? Normal, entre comillas, pero en un ámbito donde pueda... Digno, digamos, donde pueda tener criar sus hijos, darle su educación y qué sé yo, a que después tenés que armar todo un sistema policial y de encierro. Imagínate todo eso, todo ese sistema punitivo, el gasto que genera. Yo siempre, a mí me gustan mucho los sistemas escandinavos, por ejemplo, de capitalismo, ¿no? Que es muy interesante estudiarlo. Esos tipos cierran cárceles. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son más igualitarios. Acá se pregona mucho la libertad y no se pregona la igualdad. Entonces, en un lugar donde, sobre todo en América Latina, que es una de es la región más desigual del mundo, ni siquiera en África, porque en África son todos pobres, por ejemplo. Sí, ¿no? Es más pobre, pero es muy parejo. Más desigual. Sí, está bien, pero el sistema en Sudamérica es el sistema más desigual de todos los capitalismos. Y estos tipos, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, han hecho uniforme todo, ¿no? O sea, que todos tengan más o menos lo mismo. Entonces, donde vos tenés todo lo más o menos lo mismo, ¿pero qué han hecho? Tipo, han agarrado al rico y le dicen, no, flaco, mirá, la salud ahora es pública, ¿no? Entonces, todos van al mismo hospital, todos van al mismo colegio, ¿no? El rico, el pobre, lo que sea. La diferencia ahí no es... Como no tienen, llamamos, que te cobre 12.500 pesos de cuota, no. Y que además te cobre 126 pesos por día es por darle el almuerzo, ¿no? Es que casualmente vos te sentás al lado de, por ejemplo, yo que soy pobre, al lado de un Macri, por ejemplo. Te puedes sentar en un colegio. Y además, en el mismo hospital, se puede tener un Macri y me puedo tener yo que soy pobre. Seguro. Entonces, en esa concepción, los tipos, y gente que no sé, pasó en el promedio, acá hablan de la presión tributaria, ¿no? Y se llenan la boca hablando de eso. Por cada 1.000, ponele, no sé, finlandeses, no sé cómo es la moneda de Finlandia, no me acuerdo, ponele, se llevan, por cada 1000 se llevan 600. Entonces los tipos, la concepción es tipo, ahora, anda a no pagar un impuesto. Entonces, no, esto no fue. Ayer me cruzaba un amigo mío que hacía mucho que no veía. Bueno, estuvo viviendo en Barcelona, en Alemania, y estaba en la hora ayer de teatro que fuimos a ver. Y yo recuerdo una anécdota donde estaba, él tiene familia en Alemania, entonces va con el sobrino, tiene 7 años, ¿no? Entonces van al sistema de subte, viste, el sistema de subte de Alemania se conecta por todos lados, yo que viajé por todo el mundo, lo puedo asegurar. En Google. En Tribago. Y bueno, y él me contaba que el sistema de subte se conecta en todos lados. Y tiene un sistema de estaciones donde sube y vos vas pagando de acuerdo al kilometraje que vas haciendo, ¿no? Entonces él dice, bueno, yo saco la mínima acá, total nadie te controla, me doy la vuelta al mundo, digamos, en Alemania. Perfecto. ¿Qué pasa? El nene de 7 años le dijo, no. No, argentinadas acá. ¿Entendés? No, le dijo, no, porque, pero el mecánico, ¿eh? Pero sí, me lo contó Federico, me decía, no, porque si yo hago esto, dejo de pagar los impuestos que llevan a los hospitales. Estas cosas. Entonces, ellos no tienen el sistema ni siquiera finlandés ni el noruego. ¿Sí? El noruego es todo estatal, todo, hasta los posgrados. La verdad, me parece genial, porque ahí está la verdadera meritocracia, si querés. Bueno, donde vos tenés todas las oportunidades a vida y por haber para desarrollarte y no te querés desarrollar. O sea, las posibilidades tenés. Ahora, lo injusto es que vos quieras desarrollarte y las posibilidades dependan de lo que tenés en el bolsillo, ¿no? No, no solamente de lo que tenés en el bolsillo, sino de lo que el Estado te brinda. Porque una de las cosas que, uh-huh, yo digo, todo muy lindo con centralizar en las ciudades, pero no tenemos suficientes medios de transporte, por ejemplo, para la gente. Vos viajás en cualquier tren del conurbano y vos ves gente que viaja a lo mejor 3 horas para llegar hasta su trabajo. Uh-huh. Y se toma un colectivo para llegar hasta el tren. El tren para llegar hasta una estación. De ahí el subte. Y todo eso es un dinero que está invirtiendo continuamente de su salario, que en general es magro, para poder sobrevivir. Y me pongo más aún. Por ejemplo, en la gente de la economía popular o en la gente que tiene, por ejemplo, los cooperativistas que en La Plata estaban ganando 3.500 pesos. Yo le pregunto a cualquier persona que nos esté escuchando, con 3.500 pesos por mes, ¿qué habitación, qué lugar podés alquilar para estar con tu familia? Si alquilás la habitación, no comés. Es así de simple, ¿no? Le puedes dar de comer a los pibes con 3.500 pesos y además pagar la pieza. Sí, imagínate que vos, entre 1.500 pesos, estás comprando 100 pesos al día. Y no es que no trabajen. Para, no, comés. Y no es que no trabajen, porque odio cuando dicen no quieren trabajar. Quieren trabajar y quieren tener un trabajo digno. O sea, que le paguen como para poder subsistir. Sí, es que el sistema funciona si la gente tiene guita en el bolsillo. A ver, este es el error del Estado. O sea, a mí estas políticas de hambre y de exclusión, la verdad que son inentendibles. El derecho a la vivienda, o sea, siempre me parece, el ejemplo me parece esclarecedor. Es más barato invertir en una vivienda que puede salir 600 mil pesos. El otro día hablaba con Cristian Miño, que es el presidente de la CNCT, de las cooperativas de trabajo a nivel nacional, y Cristian Miño en un momento hablaba de que Macri compró 1.000 casas de plástico a China. Sí. ¿No? Bueno, ¿cuál es el valor, digamos, de una inversión de una vivienda social del Estado actual? O sea, con las condiciones anteriores. Bueno, el valor es 650 mil pesos. Ahora, compró casas de plástico por 600 mil pesos. No será un poco caro. Digo yo. Sí, si no fuera porque además te cobra la comisión Franco, ¿no? Franco se queda con el 4%. El 4%. Pero sabes que una cosa me quedé pensando en lo que decías, que me parece que cuando uno yo he discutido también con gente que te habla de la eficacia, a punto de vista, es más barato, como vos decías, invertir en seguridad social que invertir en encierro. Sí. Pero ahí no hay una cuenta de la eficacia en materia económica. Tiene que ver con que si vos, me parece, generás viviendas dignas, acceso a la salud, acceso a la educación, vos empoderás a la gente y a la población de que reconozca que tiene derechos y que los use, estás dándole un protagonismo en la democracia, en la participación ciudadana, a toda la Argentina. Y acá hay una Argentina A y una Argentina B. Hay una Argentina que decide, que participa de la democracia, que forma opinión pública, y hay una Argentina B que aguanta a ver cómo hace para subsistir. Y eso tiene que ver con la lógica de gobernar este capitalismo. Después de los otros, digamos, uno podría, hay cosas con las que acuerdo con vos y otras que no, pero digamos, hay cosas con las que uno podría hablar. Los alemanes tienen las multinacionales en el África, entonces sí, quizás viven bien, pero tienen pobres en otro lado. Quizás los casos de los escandinavos es distinto. Uh-huh. Pero digo, este capitalismo que nos reina en América Latina, en la región de la que uno pueda hablar, que tiene ese nivel de desigualdad, necesita el disciplinamiento. Entonces no es si a mí me sale más barato o más caro. Claramente, no solo es lo que debieran hacer, porque están fallándole a todos los tratados internacionales cuando no lo hacen, además. Uh-huh. Cuando construyen cárceles y no construyen casas, digamos, además están violando normas. Uh-huh. Pero tiene que ver con una lógica de gobernabilidad, de esa exclusión que vos no vas a dejar de producir. Y acá tenemos los números que vos traías al inicio del programa, ¿no? Digo, más despedidos, más exclusión. ¿Cómo haces con esa gente que se te cae del mapa? Entonces, tiene la lógica del invertir, tiene que ver también con una lógica de gobernabilidad. Claro, porque la concepción neoliberal del Estado es que el Estado tiene que ser eficiente, ¿no? El eficientismo del Estado. El Estado tiene que ser eficaz. Claro. A mí no me interesa si el presupuesto vos no lo tenés que subejecutar, tenés que ejecutarlo todo, porque eso es lo que dice lo que tenés que hacer. O sea, si vos crees, como el año pasado hizo Macri, subejecutar educación, salud, toda movida, para gastarlo este año, cosa que no le pudo, tampoco lo puede hacer, porque en realidad, como se están robando todo, esto sí se está robando todo, tiene que cubrir lo que se están robando con la subejecución del año pasado. Entonces, igual yo tengo acá unos datos justamente porque uh-huh. uno de los grandes desaparecidos y que habla de los niños y que cómo tenemos que cuidar a los niños es Esteban Bullrich, un señor que además no es licenciado en educación ni tiene nada que ver con la educación. ¿No le pidieron el título de docente? No, él es licenciado en sistemas y me parece bien que lo sea. Me preocupa que hable de cuidar a los niños cuando en realidad, por ejemplo, el programa de mejoramiento de calidad educativa tenía 2.000 millones de presupuesto y él ejecutó 75. El programa de fortalecimiento edilicio de jardines, ustedes recuerdan que se había sancionado una ley uh-huh. por la cual los niños entraban al jardín a partir de los 3 años. Bueno, había que hacer, obviamente, salitas nuevas para los chicos de 3. Bueno, tenía 425.853.700 pesos. Ejecutó 0. Cero, ni una salita. El jardín del fondo de la casa. Ni una salita, ni un banquito nuevo para un jardín de infantes. Y además tenían innovación, desarrollo y formación tecnológica, tenía 3.300 millones, o sea, para darle herramientas uh-huh. a esos chicos para que tengan más posibilidades los chicos adolescentes, uh-huh. a los cuales ahora quieren encerrar, tenía 3.300 millones de pesos y ejecutó solo 495. Es decir, que este Estado que te dice al pibe hay que meterlo preso lo antes posible, le está quitando los derechos. Y lo vemos en la Ciudad de Buenos Aires cuando no tienen vacantes. En la Ciudad de Buenos Aires se han vendido edificios como Catalinas Norte por valores de millones de dólares con las cuales se iban a construir 31 escuelas y no se construyó una. Ni una. Y se vendió, o por lo menos estaba por venderse, el edificio del Plata y había unas cuantas cosas gordas para vender que las están vendiendo. Vendieron las canchas, unas canchas de fútbol en Núñez, ahora 42 millones de dólares. Y supuestamente en Núñez, 42 millones de dólares es nada. Bueno, pero ¿cuántas escuelas podrían hacer que las necesita la ciudad? Porque si hay 11.000 chicos sin vacantes, evidentemente estás necesitando la educación pública. Pero cuando yo no hago la escuela, te obligo, porque además la ley dice que vos tenés que mandar al chico al colegio, claro. Entonces yo te obligo a vos, con tu sueldo, a pagar un colegio que además lo subsidio. Sí, Esteban Bullrich, además, lo están mandando como candidato en la provincia de Buenos Aires. Les aclaro, muchacho, va a perder. ¿Sí? O sea, ese tipo es impresentable. Es muy alto. Lo único que conozco que es muy alto y que de computación no sabe nada, porque un tipo que pone un sistema de vacantes vía internet, lo cual despersonaliza y aleja a las familias de los colegios, cuando realmente lo que tenés que hacer es acercarlos. Uh-huh. Bueno, Bueno, pero ahí también tiene que ver, como decíamos antes, en relación al encierro o a la cárcel, ¿no? El sistema penal funciona mal o funciona así. Esa es una decisión política ideológica, digo, ¿dónde invierto? Es que no me di cuenta que con toda esa plata de venta de los edificios puedo hacer tantas escuelas, o en realidad yo quiero privatizar la educación porque tiene que ver con un proyecto país. Exacto. Digo, ¿no? También es, no es ingenuo, no es que le sale todo mal. Claro que no, no comparan, ¿no? Como se, con esto que se robaron, se compraron tantos jardines, podrían haber hecho tantas salitas de jardines. En realidad, no, si quiere, hay que definir no, robo. Claro. Claro, definamos qué robo, definamos construcción de escuelas, porque bueno, se han hecho muchas escuelas, pero si no tenemos programas que habiliten a los docentes para mejorar y encima les queremos bajar el sueldo y no queremos que ganen bien, uh-huh, y los estigmatizamos además, porque esta semana también vimos entre las operaciones mediáticas una que me pareció horrible, pero horrible es poco, porque implica estímulos subliminales. Cuando pusieron, por ejemplo, en la revista Perfil el tiroteo de un colegio en Francia, donde había heridos, la ilustración era de unas maestras que tenían su guardapolvo y una decía setera. A ver, bandera argentina. No sabía que estaba en... Bandera argentina, estaban en una manifestación, obviamente, guardapolvo blanco y decía setera. Entonces, cuando yo estigmatizo... pero incluso subliminalmente, uh-huh, para decir peligro, muerte, niños, muerte, docentes. Yo estoy estigmatizando a los docentes de tal manera que no van a ser confiables los docentes de la escuela pública. Y además favorezco todos los niveles de violencia que después repudio. Digo, ¿no? Porque también todo esto tiene... Y el tema de la falta de presupuesto en educación, y nosotros vemos en la provincia de Buenos Aires por lo menos todo el no cumplimiento en materia de políticas de niñez, que tiene que ver con... que en lugar de abrir nuevos espacios de recreación, digo, nosotros en los barrios necesitamos espacios de contención para los pibes, que no tenga que ver con la fuerza de seguridad, que tenga que ver con lugares lúdicos, de recreación, de creación, de oficios, de potenciar lo que los pibes tienen dentro. Digo, nosotros vemos a los mismos pibes que entran en conflicto con la ley, los pones en un espacio de juego y juegan. Bueno, digo, ¿no? Entonces, hay como... Y eso se recorta. Y en la provincia de Buenos Aires se están recortando todos los presupuestos de niñez, se están llevando a la mínima expresión los sueldos. Hay mucha rotación de la gente en los lugares donde había logrado haber servicio de promoción y protección de derechos, que no era toda la provincia, pero... Y hay una retracción enorme de eso, de los CPA, de los Centros para las Adicciones, que son provinciales, que hay muy pocos y que cada vez tienen menos presupuesto y subsisten gracias a la voluntad de los profesionales que ponen guita de su bolsillo para abrir las puertas todos los días, para pagar los alquileres, digamos. Entonces, la retracción de todo eso, lo que tiene como contracara es más coerción, claro, digamos, ¿no? Pero no es ingenua. No, yo voy a esta idea, no es, entonces, les está saliendo mal, no sabían, se encontraron con el desfalco de, o sea, basta, eso no es ingenuo, tiene que ver con un proyecto, uh-huh, con un proyecto de país que es, digo, al que abona el debate de la edad de punibilidad. Yo creo que es un detalle en un proyecto. Claro, cuando yo subejecuto el presupuesto del Hospital Garrahan, por ejemplo, y le quito el derecho a un chico con cáncer de cuidarse y de curarse en la medida de lo posible con una quimioterapia, porque se la estoy privando, cuando yo le quito el derecho a tener una cama en un hospital cuando está enfermo, después pretendo que además vaya, porque lo obligo a la escuela, pero no le hago escuelas, y además criminalizo al pibe si a los 15 años se le ocurre, che, mira, no tengo para comer, bueno, dale, vendamos un auto, robemos un auto que me dijo fulano que nos dan 1,000 pesos. Pero sí, y la contraria, el gobierno que se robó todo, que ejecutó el presupuesto de educación, hizo 1,800 escuelas que le apuntaba a la asignación universal por hijo, que no es un plan, esto quiero aclararlo, sino que es una política integral donde mezclas, o sea, porque, o sea, no te daban, pero tenías contraprestaciones también. O sea, vos tenías que garantizar que tu chico vaya al colegio, que esté vacunado. Y además, a la larga, esto de mi punto de vista, esto lo quiero aclarar porque puedo llegar a herir susceptibilidades, a la larga es una política de seguridad. O sea, tenés un montón de cuestiones. Obviamente que hay que trabajar en otros aspectos y habrá otros planes del gobierno para realmente trabajar sobre estas cosas. Pero la asignación universal por hijo, la verdad, fue una de las mejores políticas de sociales que yo al menos recuerde. Claro, lo reconoce incluso la ONU. como una de las políticas. Sí, fue una reivindicación de las organizaciones sociales de muchos años en el país y sin duda fue un logro. Digamos esa concepción de la asignación que tenía que ver con eso, con restituir derechos, digo, más allá de las discusiones que se dieron sobre si era la mejor forma, el mejor mecanismo, la realidad es que llevó a los pibes adentro de la escuela. Después generamos otro problema, que es que no sabíamos qué hacer en la escuela con esas poblaciones, claro, que la escuela no estaba preparada. Uh-huh. Pero yo digo, ahí te escuchaba recién hablar del ejemplo del Garrahan y el pibe no atendido, pero si ese pibe es de la Argentina B, no va a salir en los diarios. Uh-huh. No es un problema para la agenda pública. Uh-huh. Digo. Entonces, esa construcción, porque lo que pasa después de todo este proceso del cual venimos hablando, es pibes que se caen del mapa y que concretamente se mueren. Uh-huh. En manos de la fuerza de seguridad, que les habilita un nivel de represión cada vez mayor que ya tenían, en manos de los hospitales a los que no llegan en algunos lugares y cuando llegan es tarde o llegan y no encuentran con qué atenderse, en manos de las propias violencias que se intercruzan en los territorios y que los pibes son por excelencia víctimas. Entonces, al final de esta historia lo que hay es un montón de pibes menos, además de un montón de pibes sin derechos. El otro día venía pensando también en un ejemplo de con Milagros Salas, por ejemplo. Milagros Salas y las piletas, ¿no? Ponele que se haya afanado todo, como dicen. Ponele. Ahora, ¿cuál es la lógica de quitarle las piletas a los pibes? De destruirlas. ¿Por qué le sacaron la escuela? ¿Por qué le sacan la escuela? ¿Por qué le sacan las cooperativas de trabajo? O sea, ¿cuál es? Ponele que haya sido ella y se afanó todo, como dicen, ¿no? ¿Cuál es la lógica de joder a esos pibes? Bueno, de hecho, es que el Estado, este Estado, en realidad te odia. Lo primero que hizo Gerardo Morales el año pasado, primero la metió presa a Milagro, después le quitó la personería jurídica a la Tupac. Lo segundo que hizo fue reducir la matrícula de las escuelas de la Tupac, un 30% menos. O sea, no podías anotar a tu pibe, vivías ahí, construiste la escuela, vos con tus manos, y no podías mandar a tu pibe a la escuela para que tengas que viajar. Y como no tenías trabajo, vos no podés viajar hasta donde está la escuela. Uh-huh. El otro día me contaban, bueno, creo que los que me siguen en Twitter ya lo saben, porque yo salí a pedir ayuda por este motivo. Una nena aborigen, Wichi de Salta, había estado internada por desnutrición en el Hospital Gutiérrez. Y la mamá ahora se tenía que volver, le habían dado el alta, por suerte ya no estaba en peligro su vida, pero tenía que volverse. Entonces, bueno, alguien le había logrado conseguir el pasaje, pero alguien me dice, ¿sabes qué necesito? Necesito 3 mochilas, 3 guardapolvos y útiles. Entonces le digo, sí, esperá, ya. Y claro, después me puse a pensar, ¿por qué necesitaba eso con tanta urgencia? Digo, acaba de salir la piba del hospital y está pensando en mandarla al colegio. Pensaba, yo, está loco, ¿qué le pasa? ¿Por qué tenía que mandarla al colegio? Porque en el colegio iba a comer. Claro. En el colegio seguro iba a tener un plato de comida, aunque sea pobre, aunque sea con la falta de nutrientes que fuera, aunque sea algo, una copa de leche, algo iba a tener, y en su casa no. Entonces era fundamental conseguirle los guardapolvos y conseguirle la mochila para que pueda ir. Este sistema de neoliberalismo espantoso y capitalismo asqueroso que tenemos, porque la verdad, o sea, esto ya no es capitalismo, esto es un grupo de gente contra el resto de la población, eso es lo que yo siento, por lo menos, siento que nos están atacando todo el tiempo y sobre todo a los más vulnerables, ¿no? A los más chiquitos y a los más viejos. Es un sistema que saca de quicio porque no sabés qué hacer. Vos te enterás de estos casos y decís, pero ¿cómo yo voy a estar pensando en un chico que solamente puede conseguir un plato de comida en una escuela, a lo mejor que tiene que caminar? Yo digo, yo pensaba, ¿no? Bueno, ¿cuántas calorías le puede dar a lo mejor ese plato de fideos que le van a dar? Y después va a tener que ir caminando hasta su monte para volver a su casa, y vos mirabas dónde vivía y la casa que tenía, eso que llamaba casa, que vos decís, pero pará, mi perra tiene una cucha y es mejor. Y decía, se va a enfermar esa chica ahí en cuanto venga un poquito de frío. Y pregunté, ¿qué temperatura hace en ese lugar en invierno? Me dicen, 2 grados bajo cero. Y la verdad que decís, ¿pero cómo solucionás eso? Tiene que ser con políticas públicas. Absolutamente. Que no hay forma. No hay otra manera. La redistribución, ¿cómo podés concebir que este país tenga un solo pibe muerto de hambre? produce alimentos para 400 millones de personas. Siempre lo hablamos, es inexplicable, ¿no? Desde lo inequitativo de la distribución de la riqueza. Así que no hay otra lógica. Vamos a escuchar 11 y 6 de Fito Páez. Y quiero decir algo, al radicato cabeza de pelada de Ernesto Sanz, que dijo, habría que poner a Néstor Kirchner a la cárcel de 6, quédate tranquilo, le vamos a poner a Mauricio Macri. Chau. Seguimos en La Hora Sin Sombra. Estamos aquí. Y tenemos, por supuesto. Estamos hablando con Vanessa Salgado, obviamente, licenciada de comunicación y especialista en problemáticas sociales de infantos juveniles. Que sí, nos señor. Ha el honor, nos ha hecho el honor de estar presente. La verdad aquí. Que sí, porque es alguien que sabe y que da gusto escucharla porque sabe lo que está diciendo. Que alguien sepa, ¿no? A mí me da miedo, la gente que siempre me da miedo. Nosotros hablamos de Taquito, ¿por qué? Porque nosotros tenemos información que vamos a recolectar y contamos la información. Pero nosotros no sabemos. Pero alguien que sabe te puede decir de dónde sale esa información, por qué está mal diseñada o por qué motivo está siendo diseñada de, ese, uh-huh. de esa manera, que eso es lo más importante. Así que yo lo que quería comentar, uno de los temas que me parece que el Estado es donde más ausente está y donde más tremenda me parece la situación de los chicos, es en la no institucionalización, porque en realidad son detenidos desaparecidos, porque hay que decirlo, todo muy bien con ir a celebrar o a conmemorar, mejor dicho, a celebrar la democracia, pero a conmemorar el Día de la Memoria. Celebrar que los arrajaron, ¿no? El día 24, pero hoy tenemos desaparecidos en democracia y creo que nadie lo está teniendo en cuenta, como son los casos de las chicas que de repente desaparecen, chicas menores. Por las que nadie se preocupa mucho, por ejemplo el otro día en Tucumán el caso de una chica de 15 años con retraso madurativo que había sido secuestrada, su padre va a hacer la denuncia a la comisaría y le dicen tenemos que esperar 48 horas, no podemos hacer nada, pero si vos sabés que tu hija tiene una rutina, sabés que tiene un retraso madurativo, o sea que tu hija no se fue con una amiguita a tomar un helado y ya la buscaste por todo Tucumán y no aparece, entonces tenés que empezar a activar otras cosas, pero como es pobre, como es de la Argentina B, le dijeron que esperara 48 horas. El padre se enteró dónde estaba su hija cuando los 5 secuestradores, el que la estaban violando, subieron imágenes a Facebook. Entonces me parece, que obviamente hubo una pueblada, bueno, sí, después la reacción popular sobre la comisaría. Pero hay otros casos. No, ¿cómo que la violaron y subieron las fotos? Sí. Ah, bueno. Porque ahora está de moda, ahora parece que... ¿Pero quién era lo de retraso madurativo, la chica o los...? No, bueno, hay una... No me quedó claro. Hay una nueva tendencia, o creo yo, por lo menos nos estamos enterando, me parece gravísimo, de las violaciones masivas. O sea, yo estoy viendo que cada vez más frecuentemente... Pero van a aumentar ahora el IVA, Chicas muy jovencitas, como la chica de 13 años de Tandil, que después de ser violada por 20 personas... fue arrojada a la ruta desde una camioneta como si fuera un perro, como si fuera un perro muerto, porque de hecho es lo que pensó la persona que la atropelló, porque pensó que habían revoleado un perro muerto. Sí. La llevaron envuelta en una manta y la tiraron. Y él la atropelló porque no lo pudo esquivar. Este caso de la chica de Tucumán. Hubo otro caso también hace poco en la provincia de Buenos Aires, difícil, me parece. Qué difícil es pensar esas situaciones, ¿no? Un psicodrama, ni... digamos. Es muy difícil pensar... imagínate que... O sea, trato de pensar una violación masiva así de una pobre piba que la agarraron y le están haciendo cualquier cosa. ¿Qué puede ser lo excitante de eso? No puedo entender. Más allá de que uno no pueda entenderlo porque no tiene en su mente ser un violador, supongo que los violadores sí, no, pero grupales... justo te tocaron 20 violadores, o sea, todos estaban todos juntos, bueno, es medio raro. El tema es que me cuesta pensar una situación en ese estilo, claro, ¿no? Es muy difícil. Yo iba más allá de, porque ellos son delincuentes, sí, adultos, sí. Los que nadie está buscando, y de hecho, estos delincuentes adultos, porque son adultos, hay que aclararlo, pibes de 20, 22, 23 años, por ejemplo los de Tandil, son protegidos por el sistema judicial de Tandil, y no es el primer caso. Entonces me parece que ahí es donde tenemos, en el Poder Judicial, estamos teniendo uno de los problemas más graves, porque, como decíamos antes, hay 57 víctimas de cada 100 que son menores. Y en este caso, esta niña, de cuyo nombre no vamos a mencionar, uh-huh. era una víctima, la chica de Tucumán era otra víctima. Pero acá tenemos, por ejemplo, bien fresquito de ayer, el pedido que hace la ONU, el Comité de Desapariciones Forzadas de Personas, pidió al Estado Nacional que le informe el paradero de Valentín Ezequiel Reales, un niño detenido por policías de la subcomisaría 18 de Rosario, que ya había sido detenido en anterior ocasión y lo habían sometido a torturas. Yo vi la foto de ese envío, porque ellos hacen y lo mandan con la foto, como diciendo, no puede ser que no hayan investigado esto, porque vos le veías la cara y el pibe no se le notaba, no se le diferenciaba lo que era los labios del mentón, para que te des una idea, además de las heridas que tenía en la cara. Se realizó una exhumación en un basural, ya que los familiares habían sido alertados de que lo habían matado en realidad en esta otra detención y que lo habían enterrado allí. En el lugar se hizo la exhumación, se encontró sangre, una de sus zapatillas, olor a carne podrida, pero no había cuerpo. Vecinos manifestaron que la noche anterior, es decir, cuando se iba a hacer la exhumación, alguien avisó que el día siguiente se iba a hacer la exhumación, y esa noche fueron con carros al lugar y mucha gente que estuvo en esa zona. O sea, que fueron a sacar el cuerpo, porque sin cuerpo no hay delito. Es un desaparecido. Como decía Videla, es un ente. Entonces, la comisión... No está. El testigo que dio indicios de que Valentín había sido detenido nuevamente, era alguien que estaba preso, sufrió graves quemaduras e inhalación de monóxido de carbono cuando una noche le incendiaron el colchón en circunstancias no aclaradas. Es decir, al que ya está preso y denuncia el delito, che, estuvo acá este pibe, uh-huh, le prendieron fuego. El comité solicitó una investigación imparcial, el paso a la justicia federal, ya que es evidente la connivencia que hay entre el Poder Judicial de Santa Fe y los delincuentes, que son en este caso policías. Uh-huh. O sea, el Estado está, claro, delinquiendo. El Estado es el que está desapareciendo pibes. El y Estado desaparece. No. Esa parte, esos tipos... Yo lo lamento, el Estado es algo... Hay que ponerle nombre a esto. Esta policía, estos hijos de puta, sí, porque violero, no me cae, son estos, no es el Estado. Son esas personas que son delincuentes, que trabajan en el Estado. No es el Estado, porque... Pero el Estado no está pudiendo resolverlo. Bueno, pero eso es otra cosa. El Estado también es responsable. No, pero hay que ver, porque es una fuerza de seguridad del Estado, entonces... Y hay prácticas que son sistemáticas, como la connivencia entre las policías provinciales y las redes de trata de personas. Uh-huh. Vos hablabas del caso, no sé, más o menos se calcula las organizaciones que trabajan en el tema, que hay más o menos 600 pibas desaparecidas en el país actualmente, que se las suponen redes de trata nacionales e internacionales. Y claramente eso es, digamos... Eso es una política de la fuerza de seguridad, digamos, mafiosa, ilegal, pero es el Estado trabajando de esa manera. Y en la medida en que desde el Estado no se generen los resortes para resolver eso, para desarmar esas mafias, para, digamos, entonces hay una connivencia clara, más allá de que uno pueda decir que hay determinadas personas en las cuales, porque eso pasa, digamos, la comisaría, si relevan a todo el personal de la comisaría. Y con eso resolviste el problema de... No, digamos, no. También eso a veces es cortar el eslabón por lo más débil, digamos, claro, ¿no? Porque fue ejecutar... Si no lo detuviste, lo hacen después, siguen con la misma práctica. Claro, bueno, está bien, pero digamos que las prácticas son sistemáticas, es como hablamos antes de las torturas en el encierro, digamos, no es que este tipo se volvió loco. Digo, y hago, mira, un paralelo que es raro, pero creo que sirve cuando hablábamos antes de las violencias, ¿no? Yo siempre me quedo pensando en esto de la violencia machista, ¿no? Esta cuestión que... Me preguntabas vos recién, no me puedo imaginar, más allá de que uno con una mente relativamente sana, si se puede, entre comillas, no puede imaginarse semejante monstruosidad, esto de las violaciones masivas y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente bajó un grupo de hombres de Marte, asesinos, seriales. ¿Qué le pasa a esta sociedad que puede tolerar, visibilizar, incluso a través de las redes sociales, como forma perversa de ese juego? Sí. Esos niveles de violencia, digamos, más allá de que se visibilicen las cuestiones que tienen que ver con la denuncia de un Estado patriarcal, que no tiene que ver con que los hombres sean malos, sino con un sistema, tema. Claro. Sí, pero además el capitalismo está basado sobre la idea del hombre blanco burgués, sí, digo, ¿no? Como sistema, entonces no tiene que ver con que discutimos muchas veces con los hombres que nos rodean, digo, no es contra los hombres, tiene, sí, que ver con denunciar un tipo de sistema de dominación y de explotación que está encarnado en la figura del patriarca. Eso se discute en los movimientos feministas, digamos. Pero ¿qué pasa, digamos? ¿Qué pasa con los niveles de violencia de hombres hacia mujeres, hacia niños? Digamos, esta trama de la violencia, como que la violencia se volvió un vínculo, una forma de relacionarse, ¿no? Y después tenés esos casos extremos. Pero sin llegar a esos casos extremos, hay una forma de relación social a través de la violencia. Claro, pero esos casos extremos no están tan bien como consecuencia de esa violencia que bueno, el poder judicial, por ejemplo, cuando le llegan estos casos extremos, en lugar de decir, bueno, vamos a accionar acá, vamos a cortar esto, tiene que haber un castigo ejemplificador, tiene que haber un juicio justo, obviamente, y tiene que haber tipo preso. Yo no puedo dejar suelto a un tipo que droga a una chica y la violan entre 20. No los puedo dejar sueltos. Sin embargo, vos escuchás los alegatos que hacen, bueno, pero no está probado. Bueno, pero todavía no se sabe. Uh-huh. Y a mí me parece que un cuerpo yo te cuento humano, los minutos que estuvo, qué sé yo. No, por eso, eso tiene que ver también con esta mirada muy de cosificación, digamos, primero de sospechar de la víctima, ¿no? Si sos mujer y joven, además seguramente primero hay toda una cuestión de que es mirar en qué circunstancias te sucedió lo que te sucedió, aunque lo que te sucedió sea monstruosamente inadmisible en cualquier circunstancia que te puedas imaginar. Eso sí es una mirada que tiene que ver muy con esta cuestión machista, digo, ¿no? Porque si es al revés, digamos, si la víctima es un hombre, los procesos son distintos. Pero, digamos, yo me quedo con esa cuestión de ver, esto que vos decís es cierto, digamos, la justicia funciona así, funciona de esta manera, funciona encubriendo, funciona... pero a mí me preocupa ver de qué manera uno piensa, desde la política pública o desde la resistencia al avance de políticas de otra naturaleza, de qué forma vamos a trabajar en los orígenes, ¿no? En las causas. Que digamos en esta cuestión que hablábamos antes de los espacios de juego, de lo lúdico, de la relación entre padres e hijos que sea a través de mecanismos distintos a los que hoy suceden, que para mí tienen un origen que tiene que ver con las violencias institucionales, digo, ¿no? En sociedades desiguales, inequitativas, de por sí vivir es violento. Seguro. Las instituciones imprimen violencia, ejercen violencia, las violencias sociales se multiplican. Exacto. Así que nosotros damos por terminado hoy, obviamente, para invitarla a Vanessa en otra oportunidad para continuar hablando de estos temas, porque nosotros ahora nos vamos a jugar, ¿eh? Y ha terminado el programa, Débora. ¿A qué nos vamos a jugar? Vamos a jugar, pues. ¿Qué sé yo? Dale, son las 13. Vamos a jugar algo, son las 13. Es la hora de comer también. Es hora de comer. Vamos a jugar que comemos. Bueno, ¿eh? Vamos a hacer como que comemos. Así que bueno, la verdad, gracias Malu en la operación técnica. Vanessa, sí, por supuesto, le agradecemos. Muchísimas gracias y te agradecemos por venir y dar un rico debate. Débora, como siempre, nos encontramos en el otro lado. El otro y nos encontramos el sábado. Sí, por peluquería, no sabemos. Y nos encontramos el sábado otra vez acá a la hora sin sombra por FM La Boca. En el 90.1. Agradecemos a los oyentes. A los oyentes, sí, a Alicia, a Daniel de Alcina. Y los saludos. Y los de siempre. Los chicos que están siempre Twitter. Siguiéndonos. Y le mandamos un fuerte abrazo y buen fin de semana. Y un beso a Marcelo, que no pudo estar con nosotros. Que está trabajando. Y por supuesto, nos vemos la semana que viene a las 11 horas. ¿Por qué, Débora? ¿Cómo por qué? Porque quiero estar acá. Nos encontramos el sábado próximo en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Bien. Si algo callé, es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. y gracias por venir. Gracias por griten desde adentro. Echen la voz a correr. La fuerza animal del rock tiene ganas de gritar. Sábado 18 de marzo, 23 horas. Perro Indio hace su primera presentación oficial en El Camino. Avenida Juan Manuel de Rosas, 399, Lomas del Mirador. Entrada general 100 pesos. Banda invitada. Pitoniza. Perro en mi interior tiene ganas de ladrar. No te quedes afuera. Conseguí tu anticipada en el Búho de San Justo y en Locuras de Once y Flores. Con disco difusión de regalo. Show apto para mayores de 18 años. Perro Indio. Perro Indio. Tiene ganas de ladrar. El viernes 7 de abril, vuelve a Mackenna. Por nada. Con un show increíble adelantando temas de su segundo disco, Por Nada en Mackenna. Fitzroy 1519, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipadas a 50 pesos en el Jardín de Lugano, Rasta Rock. Ya no sé más qué hacer.